que partiste de la estación hacia el sur, y de tus ojos caían lágrimas de amor. Y al despertarme sentí que ya no estabas allí. Si alguien pudiera saber, siento que en este momento una grieta se abre en mí. Sé que yo ya te perdí, y esa historia de amor que nos unía a los dos murió. Desgarra hoy mi corazón la misma pasión con la que te amé hace un tiempo atrás. El humano generalmente siente temor ante lo desconocido, y ese temor muchas veces lo lleva a cometer errores. El tema de la contaminación es un buen ejemplo. Es indudable e innegable que vivimos rodeados de contaminación de muchos tipos y formas. Debemos tomar conciencia de eso y aprender a ponderar con justeza la importancia del problema y las posibilidades existentes para resolverlos, o al menos atenuarlos. Uno de los temas muy divulgados por los medios es la contaminación derivada de los productos agroquímicos que se utilizan para posibilitar los cultivos y que pueden contaminar en algún grado los suelos, las aguas, los vegetales, las personas expuestas. En nuestros propios hogares utilizamos agroquímicos sin tener mucha conciencia del eventual peligro que pueden representar. Los insecticidas están fabricados con sustancias tóxicas diluidas, calculada su concentración para que no afecten a las personas. Sin embargo, si con ellos rociamos directamente los comestibles, podremos tener algún grado de intoxicación. De hecho, todos esos productos en sus etiquetas o folletos explican qué hacer en caso de que eso suceda. En la producción agropecuaria en gran escala se utilizan cantidades importantes de agroquímicos para combatir malezas y plagas. Eso sucede desde hace más de 70 años. Su aplicación en el presente está siendo regulada mediante leyes que imponen límites y mecanismos de control. Sin embargo, la sociedad siente temor por la presencia de agroquímicos y ese temor la lleva, muchas veces, a asumir posiciones extremas que en algunos casos tienen asidero real y en muchos no. Es necesario realizar controles y análisis objetivos para determinar y cuantificar el eventual peligro asociado a la presencia de agroquímicos. El Estado implementa políticas y leyes que ejercen control sobre el uso de agroquímicos. Abel Pintos, Arder en Libertad. Bueno, con esa introducción de Mariana hemos retomado ya el programa que habíamos iniciado la semana pasada sobre los agroquímicos. Ahí en esa síntesis ajustada que hizo Mariana, decíamos que varias cosas, ¿no? Que la sociedad siente temor frente al problema de la contaminación con agroquímicos, sobre todo en un país agropecuario como el nuestro, donde los cultivos nos rodean prácticamente. Hay poblaciones que están rodeadas desde los cuatro puntos cardinales por cultivos. La gente ve que hay fumigación, La gente observa que pasan aviones fumigando y obviamente tiene mucha preocupación. Y la verdad es que hace bien en tener preocupación, porque el tema de los agroquímicos, como vamos a ir viendo a lo largo de estos dos o tres programas que vamos a emitir, es un tema peligroso. Pero también decíamos en la introducción que hizo Mariana que la gente a veces, como producto del temor, adopta posiciones extremas, o sea, exagera el grado de preocupación. Digamos, los agroquímicos en general tienen riesgos y generan ciertos peligros, pero no son una cosa totalmente anómala, porque en el mundo en que vivimos estamos rodeados de riesgos y de peligros. Andar por una autopista a 140 kilómetros por hora, que es más o menos la velocidad normal por la cual uno transita en una autopista, el solo reventón de una goma puede acabar con nuestra vida. Tenemos que viajar en trenes, viajar en aviones, viajar en barcos, suceden accidentes. Estamos expuestos a enfermedades viejas que han reaparecido y enfermedades nuevas que nos han desconcertado, como el HIV, la hepatitis B, en fin, montones de cosas que nos suceden. O sea, la vida moderna está llena de riesgos, y cuando no aparecen solos, los buscamos nosotros practicando deportes extremos o buscando esa cuota de aventura que a veces nos pone en situación de riesgo. De modo que todos estos temas de la vida los tenemos que manejar con cierto criterio, y hay una palabra muy importante que voy a decir, porque es la que tiene que darnos la solución en este tipo de problemas. La palabra es equilibrio. Tenemos que buscar soluciones y posiciones equilibradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya vamos a ver dentro de un ratito, uno de los plaguicidas o pesticidas muy famosos que actualmente está prohibido porque es muy peligroso su uso, que es el famoso DDT. Sin embargo, en la década del 40, el DDT impidió que muriesen 7 millones y medio de personas producto de la malaria y de pestes que abundaban en ese momento. Y los vectores que transmitían esas pestes fueron combatidos con ese pesticida que se había descubierto en ese momento. De modo que en ese momento el DDT, que uno lo podía comprar en las ferreterías, yo lo recuerdo porque era un estuchito redondo, aplanado, como si fuera una cajita circular de unos 3 centímetros de altura, que tenía un agujerito y si uno apretaba el cartón, vaporizaba polvo de DDT. Y lo vendía en venta libre, uno los compraba en los almacenes, en la ferretería, y lo usaba para combatir las hormigas, los insectos, las cucarachas, todo se mataba con DDT. Bueno, luego se descubrió que el DDT tenía efectos secundarios tóxicos que podían ser cancerígenos y provocar incluso enfermedades neurovegetativas en los seres humanos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, cuando logró determinar esas cosas, lo prohibió. Pero apareció otro producto allá por los 50, los 60, el famoso Gamexane. Yo les cuento una cosa que quizás no la puedan creer. Cuando yo iba a la escuela primaria, fue cuando se dio la poliomielitis en la Argentina, que hubo una gran epidemia de poliomielitis que nos tenía a todos asustados. ¿Saben lo que nos hacían a nosotros en la escuela? Además de ponernos una bolsita de alcanfor abrochada con un alfiler gancho en el pecho, nos hacían formar fila y venía un camión fumigador municipal y nos fumigaban con Gamexane. Para protegernos de la poliomielitis. La poliomielitis venía por efecto de un virus, no había ningún vector que la transmitiera, pero la ignorancia hacía que uno se tratara de defender de cualquier modo. Pues nos fumigaban con Gamexan, porque no estaba prohibido. Luego hubo que prohibirlo también, porque el Gamexan era un producto también tóxico para la vida del hombre. En esas épocas vendían unas pastillas que se prendían fuego y ardían y emanaban gas de gamexán. Nosotros en las fiestas de los estudiantes, cuando ya éramos universitarios, hacíamos asados el día del estudiante, y para ahuyentar a los mosquitos en la zona donde hacíamos los asados, prendíamos 3 o 4 granadas de estas de gamexane que largaban una nube de humo como si fueran las bombas lacrimógenas, y con eso espantábamos a los mosquitos. Bueno, el gamexane también fue prohibido luego por sus efectos tóxicos y sus efectos neurovegetativos. Yo con esto les estoy contando que cosas que hoy nos aterran, en determinado momento nos ayudaban o creíamos que nos ayudaban a vivir, y existía cierta tolerancia de alto riesgo quizás o irresponsable. Pero bueno, así es la vida del ser humano. Estoy diciendo que en la década del 40 el DDT salvó 7,5 millones de personas de la malaria transmitida por los mosquitos, pero en esa misma década la Segunda Guerra Mundial mató 50,000 europeos. Esa es la historia contradictoria del hombre. Entonces, en este marco de razonabilidad, donde no nos vamos a dejar entrar en pánico por los problemas, vamos a encarar muy seriamente y vamos a tratar de darle un contenido real al problema de los agroquímicos y vamos a buscar cuál es la solución. Si la solución es una gran batalla social para eliminarlos por completo del planeta, o la solución es que la propia ciencia y la tecnología establezcan formas de uso, metodologías de empleo que sean compatibles con la vida y que logren efectos favorables para el desarrollo del hombre y eviten efectos tóxicos que perjudican la salud humana. Esa es la búsqueda del equilibrio. Ojo, yo no digo que exista y que lo podamos encontrar, pero sí podemos tratar de encontrarlo, podemos tratar de buscarlo. Vamos a escuchar nuevamente a Abel Pinto en Cuántas Veces y luego vamos a entrar un poco más de lleno en el tema de los agroquímicos. Cantando. Abel Pintos, ¿cuántas veces? Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate y vía internet para todos nuestros oyentes lejanos. En el programa anterior habíamos comenzado a hablar sobre la agroquímica y dijimos que la química agrícola o la agroquímica es un hilo común que une la genética, la fisiología, la microbiología, la entomología y numerosas otras ciencias que inciden en la agricultura. En esta rama, en este campo de estudio, se incluyen tanto los diferentes tipos de abonos o fertilizantes, fitohormonas o fitorreguladores del crecimiento vegetal, o sustancias fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o fungicidas, que son denominados en general pesticidas. Los herbicidas combaten la maleza, matan plantas. Los insecticidas matan insectos y los fungicidas matan hongos. En general también se los denomina biocidas porque son matadores de la vida, pero bueno, son armas mortales contra determinadas especies. También se incluyen en el campo de la química, de la agroquímica, sustancias como las fitohormonas. Y actualmente se completa un poco el campo con la biotecnología o la tecnología genética, que en algunos casos intenta conseguir especies más resistentes a las plagas, creando organismos modificados genéticamente. En el programa de hoy vamos a hablar principalmente de los plaguicidas. Vamos a avanzar con los plaguicidas hasta donde podamos. Los plaguicidas o pesticidas son sustancias químicas empleadas por el hombre para controlar o combatir algunos seres vivos considerados plagas debido a que pueden estropear los campos y los frutos cultivados. A este proceso de aplicar una sustancia química para combatir o controlar una plaga se le llama fumigación. En la definición de plaga se incluyen muchas cosas: insectos, hierbas, pájaros, mamíferos, moluscos, peces, nematodos o microbios, que compiten con los seres humanos para conseguir alimento y destruyen la propiedad o los cultivos, propagan enfermedades o son vectores de esas enfermedades o causan simplemente molestias. Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pueden ser tóxicos para los humanos u otros animales. Bueno, aquí hemos visto ejemplos muy grandes. Muchas veces se escucha por ahí de que la liebre es plaga, porque cuando por alguna razón se multiplican las liebres, consumen mucho cultivo, entonces es considerado una plaga, y bueno, se hacen campañas para matar a las liebres. Generalmente no se las mata con veneno, sino que se las caza con escopeta, pero es una forma de matar. Los pájaros también, por ejemplo, bandadas grandes de palomas, como las que hay en los campos de Córdoba, se posan sobre plantaciones y comen cualquier cantidad. Además, las mismas palomas en su materia fecal tienen microbios y toxinas que pueden, o virus, que pueden causar fuertes enfermedades en los seres humanos. Bueno, es decir, es una lucha del hombre contra los factores naturales que atentan contra su vida. El problema, volvemos a la palabra, el problema es que puede ser justa la lucha de combatir una plaga, siempre y cuando no nos olvidemos de la palabra equilibrio. No nos olvidemos de la palabra equilibrio. De acuerdo a la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, son aquellos cuyo efecto perdura en la naturaleza, 9 contaminantes de los 12 más peligrosos y persistentes son plaguicidas. Es decir, que los plaguicidas podemos ya considerarlos como contaminantes que pueden llegar a ser peligrosos. Esto obliga a que su utilización tiene que estar muy bien regulada. El término plaguicida está más ampliamente difundido que el nombre genérico exacto que dijimos que era biocida. Linealmente, biocida significa matador de la vida. El término plaguicida sugiere que las plagas pueden ser distinguidas de los organismos no nocivos, que los plaguicidas no los matarán y que las plagas son totalmente indeseables. Con esto queremos decir que cuando usamos un plaguicida, nosotros estamos convencidos de que estamos atacando solamente la plaga y estamos convencidos, quizás sea una mentira moral que nos metemos, pero la necesitamos, de que no estamos afectando las otras formas de vida. Esto quiere decir, cuando combatimos las moscas con un insecticida, estamos creyendo que no matamos a las abejas, cosa que a veces es cierta y a veces no lo es. Por eso es necesario meterle conocimientos al tema, porque se puede combatir las moscas sin afectar a las abejas, pero eso no se hace de cualquier modo. Ahí es donde vamos a ir rumbo a la búsqueda de tecnologías compatibles con el problema y compatibles también con la vida, no solo del hombre, sino con la vida de las otras especies vivas, sean vegetales o animales, que deseamos preservar. Está claro que en este momento la guerra química contra las plagas ha terminado con los pájaros, casi no existen, no se ven prácticamente sapos porque se deben de estar comiendo insectos envenenados y muriéndose ellos mismos, etcétera, etcétera. Es decir, hay descontrol. Tenemos que luchar y trabajar para que el control exista. Pero no es tan simple como decir no usar más ninguna sustancia química, porque el mundo ya está como está y la producción ya está como está. Hay que corregirla, pero no adoptar posiciones extremas, porque puede ser que en lugar de transformarse en una solución no logremos avanzar sobre el problema. Generalmente las posiciones extremas terminan sin resolver las cosas, porque justamente por ser extremas cuesta mucho que sean convincentes. Vamos a escuchar un poco de música a don Alfredo Ábalos, mi samba y yo, y luego seguimos con este tema. Se nubla el cielo, viene la lluvia, alzan sus brazos los montes resecos. Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. la vida del caminante, rastros y huellas, perdidos lamentos. ¿Dónde te encuentro, chamba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. ¿Dónde te encuentro, chamba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. Cantan los montes, silban los vientos, las huellas quedan marcadas en barro. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Galopando contra los vientos y siento el eco de viejas vidadas. Mi poncho altivo sobre mi pecho se ve a lo lejos tropillas bagualas. Mi poncho altivo sobre mi pecho se ve a lo lejos tropillas bagualas. Camino largo, huellas profundas, llora el crespín en la rama vencida. Lloran las nubes, se acaba el triste lamento herido de zamba perdida. Lloran las nubes, se acaba el triste lamento herido de zamba perdida. Cantan los montes, silban los vientos, las huellas quedan marcadas en barro. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Alfredo Ábalos, mi zamba y yo. Durante los años 80, la aplicación masiva de plaguicidas fue considerada generalmente como una revolución de la agricultura. Eran relativamente económicos y altamente efectivos. Su aplicación llegó a ser una práctica común como medida preventiva, aún sin ningún ataque visible. Desde entonces, la experiencia ha demostrado que este método no solo perjudica el medio ambiente, sino que a la larga es también ineficaz. Donde se han utilizado los plaguicidas de manera indiscriminada, las especies que componen las plagas se han vuelto resistentes y difíciles o imposibles de controlar. En algunos casos, se ha creado resistencia en los vectores principales de las enfermedades, por ejemplo, los mosquitos de la malaria, o han surgido nuevas plagas agrícolas. Por ejemplo, todos los ácaros fueron fomentados por los plaguicidas, porque no abundaban antes de su empleo. Porque el empleo de un plaguicida a veces mata al depredador, en este caso del ácaro, y no al ácaro. Entonces, cuando usamos el plaguicida, matamos el depredador y se multiplica la plaga que está debajo, ¿no? En base a estas experiencias, los especialistas en la protección de cultivos han desarrollado un método más diversificado y duradero, que se llama el manejo integrado de plagas. Este tema, el manejo integrado de plagas, que vamos a ver que es un avance tecnológico sobre el uso irracional de las sustancias agrícolas, es un avance, una técnica posible de tener en cuenta, pero la vamos a ver un poco más adelante. Vamos a seguir viendo algunos aspectos de los pesticidas. Los pesticidas también pueden proteger frutas y verduras, por ejemplo, de los insectos que perjudican su calidad. Los herbicidas, los herbicidas, se usan para eliminar las malezas y también para controlar a las plantas invasoras que pueden infligir daños en el medio ambiente. Los herbicidas se usan también en lagos y lagunas para controlar el crecimiento de algas y plantas acuáticas que pueden interferir con los deportes, la pesca o que pueden producir malos olores. De esto, de los malos olores que producen las plantas acuáticas, tenemos experiencia porque es un problema muy cercano que hemos observado en las costas del lago San Roque, que se ha dado un desequilibrio en el desarrollo de las algas y de las plantas acuáticas, que cuando se quedan sin alimento o sin oxígeno entran en putrefacción emitiendo olores muy fuertes. Los plaguicidas pueden ahorrar dinero a los agricultores al prevenir las pérdidas de cosechas por insectos y otras plagas. En un estudio se calculó que los agricultores en los Estados Unidos ahorraron el equivalente de 4 veces el costo de los pesticidas. Otro estudio demostró que el no usar pesticidas resultaba en una pérdida del 10% del valor total de la cosecha. Otro estudio realizado en 1999 encontró que una prohibición de pesticidas en los Estados Unidos puede resultar en un aumento del costo de los alimentos, pérdida de empleos y aumento del hambre mundial. Estos que acabo de mencionar suelen ser los argumentos que utilizan los productores agropecuarios para defender a ultranza el uso de los plaguicidas o pesticidas. No vamos a decir que está mal que los traten de usar. Quizás la palabra a ultranza es lo que sobra. La palabra tendría que ser usarlo en forma equilibrada, sustentable, compatible con la vida. Y eso es a lo que tenemos que ir arribando a lo largo de estos programas. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. Alfredo Zitarrosa, el violín de Becho. Bueno, para ir cerrando hoy el programa destinado a los agroquímicos, estamos ya con casi 45 minutos de programa emitido, y es un tiempo prudencial, vamos a dejar planteado un poco la clasificación de los pesticidas. Entonces, hay varias formas de clasificar a los pesticidas. Según el destino de su aplicación, por ejemplo, hay plaguicidas de uso fitosanitario que son productos destinados en el ámbito de la sanidad vegetal o el control de vegetales. Hay plaguicidas de uso ganadero destinados a la utilización en el entorno de los animales o en actividades relacionadas con su explotación, por ejemplo, para eliminar las garrapatas y ese tipo de problemas. Hay plaguicidas de uso en la industria alimentaria, destinados a tratamientos de productos o dispositivos relacionados con la industria alimentaria. Efectivamente, hay que desinfectar, hay que matar insectos, hay que derratizar las plantas industriales y para eso se usan productos químicos. Hay plaguicidas de uso ambiental, destinados al saneamiento de locales o establecimientos públicos o privados. Hay plaguicidas de uso en higiene personal, preparados que son útiles para la aplicación directa sobre el ser humano, por ejemplo, los repelentes que utilizamos para defendernos de las picaduras de los mosquitos, son pesticidas muy diluidos que siguen conteniendo el principio activo tóxico, pero con un grado de dilución que no nos afecta a nosotros. Sin embargo, ustedes vieron que para, dice el frasquito, no aplicar en bebé. Para bebé hay otro mucho más diluido todavía, porque la piel de los bebés puede ser mucho más delicada. Hay plaguicidas de uso doméstico, preparados destinados para la aplicación por nosotros mismos en locales, viviendas, etcétera. Este es un insecticida, un plaguicida peligroso, porque el uso de las personas lo hacemos sin conocimiento, porque cuando se usa un plaguicida en el campo, generalmente hay un ingeniero agrónomo, un veterinario o alguien que sabe la sustancia que está utilizando y sabe cuál es la dosis que puede aplicar. Pero por ahí nosotros, obsesionados con la presencia de insectos, de moscas, mosquitos, grillos o lo que fuera, agarramos dos o tres aerosoles y entramos a rociar con el aerosol todo el ambiente y estamos metiendo una concentración de plaguicida que puede resultar altamente tóxico, sobre todo para los niños, que son quienes perciben más rápidamente los efectos de este tipo de cosas. Esto es respecto a la clasificación respecto a su uso o su aplicación. Ahora, según la acción específica que hace, se denominan insecticida, acaricida. Bueno, insecticida cuando es en general para combatir insectos. El acaricida es un insecto particular, el ácaro. Los fungicidas es para luchar contra los hongos. Luego hay desinfectante y bactericida, que ya es para atacar animalejos muy pequeños como que son los microbios y las bacterias. Después están los herbicidas, que lo que combate son determinados tipos de hierbas, los fitorreguladores y productos afines, los rodenticida y varios, que es para matar roedores, etcétera, etcétera. Y después hay otros productos ya muchos más específicos para el uso post cosecha, para proteger maderas, fibras y derivados. Y después están los plaguicidas específicos varios para uso muy, muy determinado. Según el estado de presentación, pueden ser gases o gases licuados, fumigantes y aerosoles, polvos con diámetro de partícula inferior a 50 micrones, sólidos, excepto los sebos y los preparados en forma de tabletas, líquidos, sebos y tabletas. Y, por último, según su constitución química, los plaguicidas pueden clasificarse en varios grupos. Los más importantes son los arsenicales, los carbamatos, los derivados de la cumarina, los derivados de la urea, los dinitrocompuestos, los organoclorados, los órganos fosforados, los órganos metálicos, los piretroides, los tiocarbamatos y las triacinas. Bueno, esta clasificación es importante porque cada una de estas especies de composición química diferente ha tenido sus éxitos y sus dificultades y ha tenido sus efectos derivados. En el próximo programa vamos a comenzar a analizar algunos de ellos, por qué razón han sido prohibidos o por qué razón todavía están permitidos, y vamos a empezar ya a generar una cultura de protección equilibrada, no fatalista ni fanática, sino equilibrada frente al uso de elementos químicos casi inevitable en la vida moderna. Este programa entonces va a continuar el próximo jueves a partir de las 19 horas. Por el momento vamos a seguir escuchando música. Vamos a seguir con un poco más de música folclórica que habíamos seleccionado para este programa y luego seguiremos con música más universal, que es la que generalmente utilizamos para satisfacer todos los tiempos y todos los gustos. Entonces, desde el punto de vista de los agroquímicos, hasta el próximo jueves. Donde beben los sauzales la luz del carcarañán. Crecí como crece el peje a orilla de esta ribera, santafesino de veras del río Carcarañán. Me llaman el caburé y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena el acordeón, ahí me salgo a relucir. Las pajas bravas

escuchábamos a Jorge Rojas en El secreto de tu vida. Antes, por Jorge Cafrune, habíamos escuchado Santafesino de Veras. Está transmitiendo El sitio FM desde el Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes lejanos y remotos. Hemos transmitido hasta hace algunos minutos el programa especial de los jueves, que ha sido la parte 2 del tema de agroquímicos. Este tema continuará la próxima semana en el mismo horario, jueves a las 19 horas. Continuaremos con el tema. Posiblemente durará un par de programas más y trataremos de que nos queden al final conclusiones válidas para estar más tranquilos o más preocupados. Todo dependerá de a qué conclusiones arribemos. Les recuerdo que nuestra transmisión los días jueves dura hasta las 21 horas aproximadamente. Una vez finalizado el programa especial, como acaba de suceder, seguimos con una intensidad de música un poco mayor para economizar voz, porque tenemos que seguir transmitiendo mañana a la tarde, a la noche, pasado mañana y también el domingo. Entonces, tenemos que hacer economía de cuerdas vocales. Por eso ahora vamos a escuchar un poco más de música y vamos a hablar un poco menos. Vamos a escuchar por los amigos Sergio Galleguillo la Villerita de Horacio Guaraní. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, pinta su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplidos. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas, la dicha tan merecida, esa que en la revista le dan envidia. Mala semilla, bala perdida. Vuelan, vuelan bien alto sus ambiciones, sueña hallarle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado, y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos pesos. 20 ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen. Vuela que no te alcancen buitres de barro.

segundo de calma, por un ratito de sabor, te entrego toda mi alma. Papá, love, darling, darling, darling, papá, love. Es todo lo que tengo cuando estoy así.